Nos vamos a Atenas, la capital griega, para recibir a Dimitris Karagiannis, integrante de la redacción del periódico del Partido Comunista de Grecia, Rizospastis, y del área de relaciones internacionales de ese partido que hace tiempo no conversábamos. Buen día para nosotros, buenas tardes para vos, Dimitris. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, queríamos actualizar contigo la situación a una Grecia que le ha tocado una vez más ser centro de esta tragedia que se da realmente con los refugiados, los inmigrantes del conflicto en Siria. El mundo está hablando del coronavirus, Dimitris, por supuesto que algo de eso referido a Grecia vamos a hablar, pero no hay que olvidar esta otra situación, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Bueno, el tema de los refugiados y los inmigrantes es un tema que lo vemos una vez más, porque aquí Grecia estamos en la frontera con Turquía y, bueno, de la área donde hay guerras imperialistas, intervenciones, etcétera. Entonces, ahora estamos viendo un más o menos un plan, digamos, de que se está desarrollando de parte del gobierno y de la burguesía turca cuando está negociando con muchas fuerzas imperialistas, con la Unión Europea, con los Estados Unidos y también con Rusia, para a ver cómo se va a arreglar la situación, no solamente en Siria o en Libia, sino también en toda área de Mediterráneo, hablando de los hidrocarburos, el reparto que van a haber allá con los monopolios que están desarrollando sus actividades, ¿no? Monopolios de petróleo, de gas natural, etcétera. Entonces, Grecia se está enfrentando ahora una ola de gente, inmigrantes y refugiados que son expulsados de Turquía, el gobierno turco los está expulsando hacia nuestra frontera y también hacia Europa para negociar otra vez, renegociar todo eso lo que estaba diciendo antes. Entonces, el tema es que no es una cuestión solamente turco-griega, griego-turca, sino un juego que se hace geopolítico en esta región de donde nosotros estamos, ¿no? Claramente nuestro partido, el Partido Comunista de Grecia, está explicando todo este problema, analizando las causas que provocaron toda esta ola de refugiados, no solamente hablando de lo que es claramente necesario de no represar esta gente que no tiene ninguna culpa, o estar solidarios con esta gente para poder seguir viajando a los destinos que ellos quieren, que prácticamente no es Grecia, sino otros países de Europa donde de pronto tienen familiares o tienen algún contacto, etcétera. Entonces, no solamente este aspecto, sino también, y eso es lo más profundo que hay que entender, que esta situación de los refugiados, de la gente prácticamente sacada de sus hogares, etcétera, es una cosa que se va a seguir. Entre tanto, existen estas guerras, estas invasiones, esta explotación y capitalista en varios países, ¿no? Y hablamos no solamente de Medio Oriente, sino de Norte de África, de África subsahariana, de conflictos más antiguos como de Irak, de Afganistán, etcétera, etcétera, ¿no? Dimitris, ustedes hablan en una declaración que sacó el Partido Comunista de Grecia, piden el cierre de los hotspots en las islas del Egeo. ¿De qué se trata? Bueno, sí, esto significa que sería una solución de este problema que prácticamente lo crearon estas fuerzas, la Unión Europea, OTAN, y también participó, por supuesto, el gobierno burgués de Grecia, porque está participando en la OTAN y en la Unión Europea, etcétera, en todas las invasiones, etcétera. Lo que consideramos como una solución es que esta gente refugiada, etcétera, que quiere ir a la Europa Central, tiene que registrarse, no en, pasando en Grecia, en las islas de Grecia, donde hay una sobrepoblación de refugiados y migrantes, sino en la frontera o en la misma Turquía o en la frontera de Turquía y Siria, con la participación y la organización de parte de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, o sea, de agencias internacionales, donde con sus recursos, etcétera, podrían trasladarse directamente desde allá, desde las fronteras o de Turquía o de Siria, hacia Europa. Eso sería una solución, porque prácticamente Grecia ahora no puede transformarse en una prisión de la Unión Europea, que prácticamente eso quieren hacer, ¿no? Eso lo quieren hacer por dos razones. Una que se está aplicando un acuerdo, una declaración común de la Unión Europea y del gobierno de Turquía, que los inmigrantes y refugiados que van a trasladarse de Turquía a las islas, que no tengan derecho a un asilo internacional, tienen que ser devolvidos a Turquía. Pero esto prácticamente no funciona, porque siempre cuando hay muchos flujos de refugiados, eso no, ni las estructuras que tienen ahora en las islas griegas no alcanzan a registrar toda esta gente, etcétera, y prácticamente nadie regresa, ¿no? Y el segundo es que existe un acuerdo dentro de la Unión Europea, el llamado acuerdo de Dublín, donde prácticamente el que entra en el primer país de la Unión Europea, que se encuentra después en otro país de la Unión Europea, si no tiene, si no está con papeles o si no tiene asilo, tiene que ser devolvido en el primer país donde entró, ¿no? Y prácticamente eso significa un atrapamiento, digamos, de los refugiados en Grecia o en Italia, que es otro lugar donde entran, pero ahora la mayoría de los flujos son de Turquía hacia Grecia, ¿no? Bien. Entonces, esto es una calle sin salida, digamos, y si no rompemos con esos acuerdos de Unión Europea y Turquía y del acuerdo de Dublín, no hay solución. Entonces nuestro partido prefiere decir la verdad a la gente, que no hay otra forma sino yendo, digamos, en contra de estos acuerdos, si no se repite el mismo problema que vemos ahora, que hemos visto en 2015 y seguimos viendo, ¿no? ¿Y en qué condiciones están esos inmigrantes en estas islas griegas? ¿Cómo están? Bueno, las pésimas, porque hablamos de unas estructuras que se supone que se habían organizado para 5.000 personas, y allá están ahora solamente en una isla que yo te refiero, en la isla de Lesbos. Están allá más de 25.000 personas, ¿no? Uno encima del otro, con unas condiciones sin higiene, sin muchos médicos que podrían atender toda esta gente. Que hablamos también de gente que es mujeres, niños que no acompañados, los llamados, que no tienen familia y están allá dentro de un campo, digamos, de refugiados, que nadie sabe cuál es el destino de esos niños. Hay una situación muy, muy, muy complicada, y además hay también los llamados NGO, las organizaciones no gubernamentales, que allá vemos una cantidad de gente que está involucrada en esto por su propio interés, se presentan como voluntarios. Claro que no todos en la misma manera, pero hay muchas organizaciones no gubernamentales que prácticamente están haciendo el traslado de los refugiados desde Turquía hacia Grecia. Están en contacto con los traficantes y se ve prácticamente que están regulando todo este negocio, ¿no? Porque hablamos de un negocio tremendo. Y lo mismo existe también en otras islas de Grecia, en Samos, en Chios. Esas tres islas que son más hacia norte, digamos, del mar de Egeo, y también otros que están más en sur, pero prácticamente la mayoría de la gente va por allá o por la otra frontera que está allá en el río de Evros, que es arriba el norte de Grecia, ¿no? Bien, el otro tema es el tema del coronavirus. El Partido Comunista está pidiendo que se tomen medidas urgentes, inmediatas, para proteger la salud de los trabajadores. ¿Cómo está afectando en Grecia esta enfermedad, esta pandemia? Y bueno, ¿y qué se podría hacer justamente con el fin de proteger la salud de los trabajadores griegos? Sí, sí. Bueno, hablamos de una pandemia, digamos, que ahora prácticamente se expande en todo el mundo. Y lo que vemos muy claramente es que los sistemas públicos de salud no están capaces a enfrentar este problema. ¿Por qué? Porque los gobiernos burgueses, tanto en Grecia como en Italia, como en otros países, durante muchos años han recortado recursos para la salud, han disminuido, digamos, el personal, etcétera. Y esto se ve ahora en una situación claramente extrema, por supuesto, pero que se ve que la organización de todo ese sistema de salud pública está muy, muy problemático, ¿no? Claro que vemos con algunas diferenciaciones, digamos, dentro de los países aquí en Unión Europea. El caso de Italia es más el más problemático. Sí, sí, más grave, porque prácticamente ellos no pudieron controlar desde el principio la expansión del coronavirus. Pero allá se ven también, nosotros también escribimos en nuestro periódico datos que se están saliendo ahora, que cuál débil estaba el sistema de salud público en Italia, ¿no? Y que durante más de 20 años vemos los datos estadísticos, vemos recortes de los recursos destinados para la salud, menos personal, más privatización del sector y menos del sector público. Entonces son datos que muestran que el tema de la protección de la salud pública tiene que ser una prioridad, pero prácticamente en el capitalismo está medida en términos de costo-beneficio, ganancia o de... Claro. Sí, costo-beneficio, eso, sí. Y eso lo vemos prácticamente en todos los países, ¿no? Bueno, nuestro país también se enfrenta en una situación donde el sistema de salud pública está muy debilitado. Hace falta más de 15.000 enfermeros, por ejemplo, en los hospitales, unos 5.000 médicos en diferentes lugares. Hablamos de algunas áreas de Grecia donde prácticamente no existe ningún tipo de salud de primer grado, y toda la gente tiene que ir en hospitales o en hospitales de ciudades grandes. Entonces hay un hueco allá y se puede ver ahora más notable. Y también nosotros consideramos que en esta situación extrema que estamos viviendo y la vamos a vivir, porque parece que es el comienzo ahora. Ahora en Grecia hay un muerto y, bueno, unos 170 y tantos casos de sí, infectados. Pero parece que esto va a subir porque estamos apenas en el comienzo, ¿no? Entonces, la necesidad de hacer ahora de emplear más gente especificada, digamos, enfermeros, médicos, etcétera, es más que necesaria. Y también con condiciones que esto se va a quedar en el sistema de salud pública, porque el gobierno de burgués que tenemos ahora está tratando de solucionar este tema con trabajadores temporales, ¿no? Por un tiempo, etcétera. Pero eso no va a solucionar ningún problema porque igual el invierno que viene, según lo que dicen los expertos, este tema de la infección de coronavirus va a estar, ¿no? Entonces tenemos que fortalecer el sistema de salud pública. Y esto es nuestro... nuestra propuesta, digamos, para la gente que trabaja en el sector y también los trabajadores en general. Se está desarrollando ahora una protesta de los sindicatos, de organizaciones populares, etcétera, para apresar, digamos, para estas medidas de fortalecer el sistema. Claro que ahora está un poquito más complicado porque ya se está prohibido toda la concentración de gente, etcétera. Han terminado congresos, conferencias, actividades donde se concentra más gente. Nuestro partido también este tiempo, esas dos semanas, canceló actividades masivas, digamos, pero por supuesto nuestros miembros, nuestra militancia, estamos trabajando con este tema porque lo consideramos como una frente, como hablamos de frente contra el imperialismo y la guerra imperialista, el tema de los refugiados, etcétera. El tema de la salud pública también es un tema muy importante que además afecta mucho las capas sociales, ¿no? Las capas sociales más débiles. La clase obrera, los otros estratos oprimidos, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos tratando de hacer campañas, de explicar, de nuestro periódico está también haciendo esta edición que estamos preparando prácticamente ahora. El sábado, de sábado y domingo, vamos a tener un gran cobertura, puede ser en español. Cobertura, sí, de este tema, de tema de coronavirus y también del tema de los refugiados, cómo se emergió este tema, el tema que estábamos hablando antes, la conexión con las guerras imperialistas, etcétera. Lo vemos prácticamente como una frente, ¿no? Una frente más para mostrar también, esto quiero notarlo así como con énfasis, notar que hay otra manera como organizar la sociedad, hay otra manera como proteger la salud pública, que esta es inconveniente y no va de ningún tipo con el sistema este de barbaridad que vivimos, el capitalismo. La necesidad de luchar por el poder popular, por lo que nosotros llamamos luchar por el socialismo comunismo, es una cosa actual, no es una cosa del futuro, sino de ahora. Y ahora podemos ver cómo diferente podría ser la situación si la salud no era una más mercancía, si existía un sistema de salud público gratuito y con que podría cubrir todas las ciudades de país, etcétera, ¿no? Entonces es una entre comillas oportunidad para hacer trabajo con nuestro programa, el programa del Partido Comunista, nuestra visión diferente que tenemos para y la propuesta que tenemos para la lucha del pueblo griego. Muy bien, Dimitris, muy agradecido como siempre. Te dejamos trabajando en la redacción de Rizospastis, el periódico de los comunistas griegos desde el otro lado del mundo. Sí. Yo veo que en América Latina también hay aprovechar, digamos, el tema de la infección y de este coronavirus para sacar y promover más medidas antipopulares. Eso lo hacen también aquí, ¿no? Porque y recordé ahora que aquí en Grecia o también en Italia y en otros países están tratando de utilizar el tema del teletrabajo o sí, de permisos, digamos, para quedarse la gente en la casa, pero con una manera que conviene al capital, no al trabajador, ¿no? Y también esto es un tema que hay que abrirlo, porque no pueden ser los trabajadores los que van a pagar otra vez para esta crisis y la utilización del tema de la infección para aprovechar el capital para promover muchas más medidas. Yo veo también que hay algunas reacciones, digamos, ahora en Ecuador, lo estaba leyendo hoy en Telesur, que la gente allá está reclamando sus derechos y contra las medidas de gobierno de Moreno, que quiere hacer recortes en los sueldos de los empleados públicos. Yo lo vi hoy prácticamente en Telesur y lo voy a publicar también en el periódico para esa edición de domingo. Y creo que es un tema que hay que utilizarlo también los comunistas y en nuestro trabajo para mostrar que el tema de que es la hora que los trabajadores más fuerte salgan con sus demandas y presión de que no van a pagar otra vez ellos para esta situación, que claramente, bueno, con la infección y todo este tema es seria, pero hay otras formas como solucionarla, ¿no? Y también que pague el capital, que pague los que están poseyendo todas esas ganancias tremendas que vemos, ¿no?, en el mundo. Exactamente, muy importante esta reflexión final que hacías también, Dimitris. Un abrazo como siempre y muchas gracias desde Montevideo. Seguimos en contacto. A ustedes, estamos en la lucha común. Ok. Saludo a los compañeros de la redacción allá. Hasta luego. Ok, chao. Chao, chao.